Está con nosotros José Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, integrante del MON, desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Pepe, buen día. Buen día, man. Buen día, ¿cómo están? Bien, estamos con Ángeles también en el estudio y queríamos aprovechar en este fin de semana lluvioso que complica actividades abiertas, sí. Digamos, Pepe, pero no se puede negar que se ha puesto con ingredientes interesantes la campaña por el plebiscito esta semana, ¿no? Sí, digamos, se le puede llamar interesante. Se refería a la declaración de estos 111 personajes. Realmente, digamos, bueno, nosotros nos parece que es importante rápidamente una reacción del conjunto de los que estamos impulsando el plebiscito, ¿no? Sí. Nos parece que es grave, pero es una manera también de que algunas caretas muestren su verdadera cara y que muestren su verdadera intención en esta lucha que está llevando adelante una parte del movimiento popular impulsando este plebiscito. ¿Pasó ahí? Ahí te perdimos un poquito la señal, Pepe. No sé si es la ubicación tuya. A ver, bueno, si, ahí está. Ahí te escuchamos. Sí, puede ser el aparato, ¿eh? Ah, bueno. Sí, está en sus últimos. Está en sus extensores. Te dura un poco los teléfonos, pero bueno. Decías, a partir de este pronunciamiento, digamos, que ¿cómo debe reflejarse esto en la campaña, Pepe? Bueno, justamente. Primero, digamos, bueno, hay que hacer una reflexión, repito, de todos aquellos que estamos impulsando el plebiscito, y tiene que haber una síntesis rápida y una respuesta muy muy contundente hacia esta campaña. Como se ha dicho en otros momentos, es un parteaguas. Esta campaña muestra lo verdadero, ¿no? Esta campaña muestra claramente cómo nos posicionamos en el enfrentamiento, que en última instancia la esencia de este enfrentamiento es la lucha entre los trabajadores, entre los explotados y los explotadores. Entonces, no han tenido empacho estos 111 y tristes personajes, pero también hay que señalar que son siniestros personajes que aparentemente desde dentro del movimiento popular no han tenido empacho en estrechar filas con los enemigos del pueblo trabajador. Prácticamente retoman en su declaración los argumentos que han manejado los principales actores y representantes del poder económico y social y político en nuestro país, y en particular de los de la coalición multicolor, con la que se supone que están en competencia electoral. Sin embargo, no tienen ningún problema de no han tenido ningún empacho, repito, en tomar esos mismos argumentos tratando de crear confusión, miedo en la población con respecto al plebiscito. Es una declaración cínica, profundamente cínica en ese sentido, pero que muestra las claras, repito, un nivel de contradicciones en el movimiento popular al cual debemos responder con contundencia. Aquí no puede haber medias tintas, nos parece, como no hemos tenido medias tintas para combatir y enfrentar el planteo, el discurso, la estrategia de los círculos de poder en nuestro país. Hasta ahora muy muy representados en la coalición multicolor y hoy claramente en esta confabulación, en esta especie de alianza de facto, con este grupo de llamados economistas, más parecido a una cofradía de tecnócratas que han decidido jugarse por, o más bien en contra, de los intereses populares. Entonces eso nos parece que es determinante para darle contenido y profundidad a nuestra campaña. Claro. Lo hemos señalado en otros momentos, ¿eh? Creemos que ahora, bueno, no se puede vacilar en ese sentido. Necesitamos instalar la campaña en la calle, es el esfuerzo que estamos haciendo desde el MONDE, desde la coordinadora, los partidos que integran el MONDE. Y otros partidos, otras organizaciones sociales que también están comprometidas en esta lucha. Hay que llevar esto a fondo, hay que ser coherente, y nos parece que hay que seguir apostando en profundidad a llegar de la militancia al movimiento popular, que es donde están las reservas morales, políticas y organizativas para dar esta pelea y triunfar. Esto básicamente y en síntesis de lo que pensamos. Sí, en ese sentido, esto de lo que decías de la campaña, de ponerlo en la calle, ¿en qué se está en estos días? Sabemos que por el lado del PCNT se anuncia que se hará como un lanzamiento la semana próxima, la semana que está ahora a punto de empezar, Pepe. Ya nosotros como radio estamos recibiendo, te imaginarás, consultas y preocupación por acceder a las papeletas, todo ese tipo de cosas. Bueno, justamente, sí, esta semana formalmente se lanza en el galpón, el día 4, una especie de acto allí, el lanzamiento oficial, pero necesitamos tener la papeleta en la calle, tenemos que tener todo lo que estamos militando, tenemos que tener acceso a esa papeleta, a materiales de propaganda, y a multiplicar la actividad, ¿sí? A ver, te perdimos un poquito ahí. ¿Multiplicar la actividad, decías, Pepe? Seguro, multiplicar la actividad y profundizar la actividad, toda vinculada a esta lucha, ¿no? O sea, implica multiplicar las charlas, las reuniones, y la presencia en la calle. Es muy importante que el plebiscito ocupe un lugar en los muros, en las columnas, en los carteles que pegamos, y sobre todo, digamos, ir instalándolo a la vista del pueblo trabajador. Hay sectores muy importantes del pueblo trabajador que no están al tanto de lo que se está jugando en la lucha por el plebiscito. Entonces es necesario profundizar eso. Eso implica poner todos los recursos organizativos, económicos, en funcionamiento rápidamente. Nosotros lo hemos señalado hace tiempo, vamos muy lento para las necesidades que hay. Quedan 60 días. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo coherentes con esa óptica de la cosa y pedirle a la militancia, pedirle a las organizaciones que están participando de esta pelea que echen el resto. Hay que echar el resto, hay que echar los bofes. Es cierto que estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso. Eso lo hemos planteado desde el principio, de hace varios años. Y ese enemigo reacciona, claro, ante el peligro de perder sus privilegios, de perder todas sus prebendas. Y en la medida en que además se va fortaleciendo a nivel de la opinión pública, va creciendo la aceptación y el acompañamiento y el apoyo al plebiscito. Pero no está ganada esta pelea. ¿La verdad? Ha habido una serie de consultas de las empresas especializadas en la consulta de la opinión pública que se pueden tomar de distintas maneras, pero es cierto que ha ido creciendo el apoyo. A nosotros nos preocupa de que de alguna manera nos duermamos los laureles. No va a ser nuestro caso, no es el caso del MONDE, no es el caso de otras organizaciones, pero es imprescindible que todos nos arremanguemos y demos esta batalla a fondo. Esa es la principal conclusión, digamos, que creemos que hoy hay que instalar. Sí, ¿por dónde pasa ese esfuerzo, decías en concreto, ese esfuerzo máximo que hay que hacer? Porque vemos sí que proliferan por suerte, se multiplican las charlas, las actividades, pero hay un tema también de recursos concretos, ¿no, Pepe? Nos imaginamos en cuanto, por un lado, esto de tener papeletas para distribuir previamente al día de la votación, el hecho de la propaganda, sabiendo que se tiene muy poca presencia a nivel de los medios masivos, en tiempos donde más hay la poca propaganda que se puede hacer de acuerdo a los recursos que se tienen, muchas veces está siendo tapada, nos decían oyentes que salen a pintar por el sí, por algunas pintadas de campaña, de la campaña electoral, ese tipo de cosas. ¿Por dónde pasa el tema, por ejemplo, de poder tener recursos para desplegar estas cosas? Y en el aporte, los recursos vienen de los aportes que hacemos como sectores organizados del movimiento popular y hasta individualmente. Uh-huh. Pero acá es fundamental el aporte que puedan hacer desde el punto de vista económico, pero repito, desde el punto de vista organizativo, militante, etcétera, todos los que estamos participando en esta lucha. Nosotros sabemos que hay resto todavía, que no se puede ir transformando en un goteo semanal, como ya nos ha pasado en la primera etapa de la recolección de firmas. Es imprescindible movilizarse a fondo, priorizar esta pelea hay que priorizarla. En estos 60 días no puede haber obstáculo para que se dé ese proceso. Entonces, por supuesto que esto implica movilizar y aportar recursos económicos, repito, militantes, organizados, instalando la campaña a nivel de la calle, como decimos, o sea, a nivel en cercanía al pueblo. Con lo que venimos haciendo, y en el medio de una ofensiva brutal, tanto de la coalición multicolor como de estos sectores que pertenecen a la oposición política, que son sectores del Frente Amplio, pese a esa campaña, vemos crecer la opinión favorable de una parte del pueblo trabajador. Pero repito, no está ganada esta lucha, está una lucha que hay que darla a fondo en este tiempo que nos queda, y nosotros llamamos al movimiento popular, a todos aquellos que estamos militando por el plebiscito, a redoblar los esfuerzos. Y con urgencia, no podemos esperar por nada ni por nadie, debemos ir a fondo en esto, en el debate y, repito, en el trabajo hacia el pueblo trabajador, hacia la mayoría de la población, acercando nuestra opinión y nuestros argumentos para neutralizar y derrotar a los enemigos del pueblo. Uh-huh. Esta es una pelea muy importante por el presente y por el futuro, y no debemos guardarnos nada. Por eso decimos, ¿no? Hay que darle abrazo partido, hay que darlo a fondo, hay que echar los bofes, y no se puede estar amarreteando, sí, y quedando, sí, enredado. Especulando. Bien, Pepe, nos quedan poquitos minutos. Queremos trasladarte, aunque sea por una respuesta breve, unas consultas que nos hacían bien temprano, de dudas que surgen por este tema de la reforma. Creo que era Cacho, ¿no? Que se, sí, llamaba, el que había hecho la pregunta. Sí. La tenemos por acá en audio, a ver. Buenos días. Quería consultar qué de cierto hay que, además de obligar a trabajar hasta los 65, también se varía la forma de calcular los años, en peor, ¿no? Y se perderían también bonificaciones aquellos, no sé, docentes o personal que cobren algún tipo de compensaciones. ¿Puede ser así? Bueno, por ahí estaba la consulta. Sí, exactamente. Pasa que hay bonificaciones que se ponen en cuestión y se van a reducir el pago de esa bonificación. Mira. Con respecto a los años, el Poder Ejecutivo, por la ley 20.130, que fue aprobada el año pasado, que entró en vigor a partir de diciembre, el Poder Ejecutivo se guarda la potestad, la capacidad de decidir futuros aumentos de la edad, de los años para poder jubilarse. De la edad no va a quedar bloqueada en 65 años, sino que además, la medida en que lo consideran necesario, por ejemplo, fundamentando y apoyándose en expectativas de vida que puedan crecer, la realidad es que van a poder agregar más años. Es muy dinámica la redacción de esta ley en perjuicio de la mayoría de la población. en ese doble sentido. Recordemos que también esta ley reduce y rebaja las jubilaciones y pensiones. Entonces, es imprescindible que todo eso nosotros lo transformemos en actividad política, explicando, llegando a los sectores del pueblo que todavía no están informados o que están profundamente desinformados justamente por la campaña de mentiras, de engaños, de trampas que se viene desarrollando por parte de la coalición multicolor, pero al mismo tiempo ahora se suma claramente, decididamente, cínicamente, decíamos, este grupo de tecnócratas que en definitiva establece una alianza de hecho. Bien. Es muy claro. Pepe, te dejamos libre porque sabemos que te van a llamar ahora de radios de San José previo a la jornada en la que vas a estar junto a Bertoni, Adolfo Bertoni, el lunes tanto en la capital, en San José de Mayo, como la Ciudad de Libertad. Así que te agradecemos este rato, un abrazo y bueno, el lunes estaremos atentos a la jornada ya dentro de toda esta campaña que veníamos hablando. Gracias. Gracias a ustedes.